seguir mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Carlos Fuente Alba es un muerto incómodo. Lo sepultan una vez, y otra vez, y otra, y nada. Ahí sigue. Tengo la sospecha de que esta porfiada resurrección no educará a sus asesinos, que ignoran la decencia y desprecian la docencia. Pero tengo la certeza de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que sea eternamente impune. Eduardo Galeano sobre Carlos Fuente Alba. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Y las chicas dicen que este era un programa de dos para dos horas. Sí, claro, nos y han es quedado cierto. Un montón de cosas afuera, pero... Pero lo interesante también es plantear ciertas cuestiones que después queden retumbando en las cabezas de los oyentes, en nosotros, como para, bueno, para ver diferentes puntas quizás después para tratar, o que sea una educación dos o tres. Pero que bueno, es interesante empezar a plantearnos estas cuestiones. Hay unas cuestiones que por ahí como para pensar y preguntarse y que retomar en otro caso después. En relación al último que hablábamos también, un proceso que se ha dado en los últimos años de así como desarrollo, evolución del sistema económico, digamos, de un capitalismo neoliberal, ¿no? Y una forma de organización de las sociedades. La conformación de circuitos diferenciados de acceso a la educación, como la conformación de circuitos de acceso diferenciado a otras tantas cosas, las escuelas privadas con cada vez mayor presupuesto por parte del Estado, la famosa subvención o los aportes para los de las clases altas y de las clases medias acomodadas, privilegiadas. Las escuelas religiosas con el 100% de subvención. Sí, para, digamos, un sector ahí como heterogéneo, clase media, clases populares, que eligen por ahí no mandar a la escuela pública haciendo un poco de esfuerzo porque está tan denostada de repente. O qué sé. Y las escuelas públicas, para aquellos que no tienen otra que caer, como decía el presidente, ¿no? Filósofo contemporáneo de excelencia. Y sin embargo, muchos y muchas todavía eligen la escuela pública por todo lo que tiene de aquello que se me ocurre que es lo que decía Adrián, que es compañero, profe, que tiene que ver con el encuentro con los otros, la manera de construir colectivamente cosas, formas de hacer y de pensar distintas. Y la integración del diferente, del otro. Vos a la escuela privada son todos más o menos iguales. En la escuela pública se garantizaba por eso la integración de los diferentes. Claro, no del diferente, sino la integración de los y las diversas entre sí. Bueno, otras cosas que se nos ocurrían y pensábamos. Bueno, hablamos de la educación sexual hace un rato. Bueno, hoy de repente hay provincias como por ejemplo en Salta que en las escuelas públicas hay educación religiosa. Aunque la ley de la educación laica es de Sarmiento, 1420, la ley 1420 de, no del, mil, del 18, ahora se me hizo una laguna con el nombre. 1920. Bueno, no, de antes, fines de del siglo XIX, bueno, digamos, y eso. Y el, y volvemos, el ministro de Educación de la Nación hablaba que en las escuelas tenía que haber educación religiosa. Después otras cuestiones que pensábamos. Para entender matices y diferencias, por ejemplo, cuento una experiencia muy cercana. En los últimos años, digamos, de gobierno de kirchnerismo, a las bibliotecas de las escuelas llegaron infinidad de libros de texto, de poesía, de narrativa, de historietas, de novela, de cuentos, de escritores argentinos, latinoamericanos, mundiales, universales, mitología. Y crecieron y engordaron esas bibliotecas de escuelas populares, como la que yo trabajo en una escuela Regreso a la Noche, con todos esos libros que venían de Ministerio de Educación de la Nación, aunque la escuela fuera una educación de la ciudad. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no mandaba hace muchos años libros a las escuelas, los sostenía la Nación. Bueno, hace 2 años que no llega a las bibliotecas de escuelas, desde diciembre del 2015 hasta hoy, no llegó un solo libro. Ni uno solo. Digamos, como para entender también la diferencia en términos de más allá de que se entiende lo que planteaba, por ejemplo, Marrón, en el sentido de cómo está organizada y estructurada la sociedad a nivel macro, ¿no? Pero digamos, políticas educativas tienen que ver también con esto. ¿Llegan miles de libros a las bibliotecas o cero? ¿Miles de libros o cero? Bueno, digamos, más concreto y simbólico que eso. Después, bueno, nos han quedado muchas cosas, ¿no? Es un lindo lugar para estar la educación, no sé si. Sí, es un lindo lugar porque uno trabaja con personas. Y aunque el trabajo con personas sea a veces medio complicado, es por otro lado fascinante. Si no estás ante una computadora, no estás en otro espacio frío, si no estás trabajando con gente. Pero eso también tiene una complicación, y más en los tiempos actuales que trabajamos con adolescentes. No, y con niños también, y uno se cansa, se frustra, se enferma, se carga. Se cae y se levanta. Porque el mundo, ¿no?, entra a la escuela, porque justamente ¿no?, somos parte del mundo, y entonces hay un montón de problemas que exceden a esa tarea que supuestamente tenía la escuela antes, ¿no? Pero también sí es maravilloso, es una oportunidad como para transformar un montón de cosas desde lo más micro. Y es verdad, eso es incuestionable, que diga que eso no existe, evidentemente no entiende. Que uno aprende, realmente, a veces uno aprende más que los estudiantes de uno. Y no es un fetiche, un lugar común, pero realmente, digamos, porque desde que vos empezás a ser docente, a trabajar, a ejercer, y va pasando el tiempo, ¿no?, uno aprende y aprende con otros y otras todo el tiempo. Y porque también la educación te insume que vos tenés que estar renovado y no te podés quedar. Entonces todos los años tenés que renovarte, aunque des el mismo tema teórico, pero te tenés que renovar hasta en la forma, en los contenidos, en las prácticas y demás, te tenés que renovar. Es que cada grupo es distinto, cada grupo de personas, cada persona son distintas. Y bueno, es un desafío como cotidiano, ¿no? Y muchas veces agotador. Y subestimado por una parte también de la sociedad que... digamos, por esa clase, ¿no?, esa ideología dominante que requiere que la educación, sobre todo la educación pública, sea denostada y sus trabajadores como para poder, ¿no?, disciplinar mejor. Y bueno, y eso circula, medios de comunicación, radios, tele, publicidades, películas, etcétera. Bueno, de aquí dedicamos este programa, ¿no?, a los educadores y las educadoras que pelean todos los días por transformar la vida de un montón de personas, por transformar la suya, y peleando también por las condiciones de vida, de salario. Y que nos educación. Hacen a nosotros los espacios no tan aislados. Y también no tan solitarios. Exacto, y a los educadores, maestros que nos acompañen. Y que también han dejado, ¿no?, sangre y vida a lo largo de la historia. Como Carlos Fuente Alba, como Isauro Arancibia, desaparecido por la dictadura, como tantos otros, ¿no? Bueno, Nati, gracias como siempre, imprescindible el otro del vidrio, y Ani, nuestra productora estrella. Sí, bueno, esto fue Frente Centrífuga, espero que les haya gustado el programa, hasta la semana que viene, y vamos a leer un pequeño poema tierno de Paulo Freire. Vos, lo va a leer Gonza.